alegria porque tenho amor. Vivo cada dia por El Salvador. Quero a todo el mundo ver siempre hablar, porque Cristo a todos nos quiere salvar. Por eso canto, porque tengo.